buenas noches. Estamos en directo. Cosa rara estos días en la parrilla de Onda Latina, que casi todo es enlatado. Estamos en el 87.6, ondalatina.com.es y a través de Radio Mirage y otras emisoras. Y aquí va a empezar, va a tener lugar el último curso de verano de este prolífico verano y prolífico mes de agosto, que ha tenido 5 jueves, y los 5 jueves ha habido cosas. Ha sido gusto. Y hoy tenemos el último curso con un compañero muy conocido en esta casa y en otras emisoras de Madrid, el señor Les Paul Simon. Buenas noches. Hello, bien hallado, Alberto. Gracias por esta invitación. ¿Te parece bien que te llame Les Paul Simon? Por esta noche puede estar bien. Esta noche tiene algo que ver, ¿no? Sí. Bueno, pues es el encargado de tenernos ocupado las 2 siguientes horas, por lo menos. Y aunque yo lo medio anuncié la semana pasada, dilo tú, ¿de qué va a ir la ponencia? Bueno, pues amigos, pues la ponencia va de ese instrumento, de esa guitarra eléctrica mítica, la Gibson Les Paul. Como sabéis, hace unos meses anunció que la casa Gibson, o Gibson, no sé exactamente cómo se pronuncia, anunció su cierre, su quiebra, lo cual siempre es malo, tanto como para... Primero para los trabajadores, eso siempre. Y bueno, y luego como un instrumento icónico. Y bueno, hace unos meses en A Bordo del Abismo, en mi programa, que a ver si lo podemos retomar pasado el verano. Ajá. Ya hice un pequeño especial. Primicia. Sí, una especial guitarra Gibson. Bueno, hay varios modelos, la 175, la 335, la de flecha. Y bueno, y cuando llegamos al capítulo de la Les Paul, pues la verdad es que me di cuenta que ya solo con la Gibson Les Paul daba para un programa o varios programas exclusivos, y gracias por esta oportunidad para poder llevarlo a cabo. O sea que no vamos a hartar de escuchar guitarristas que utilizan la Gibson Les Paul en sus diferentes modelos. Sí, que son bueno, la verdad es que queríamos contar con algún guitarrista, algún amigo que tocase la guitarra, que nos pudiese dar más detalles de qué diferencia. De decir que bueno, que nosotros no somos músicos, somos aficionados, y a lo mejor pues contar con un guitarrista que nos contase, pues bueno, que en qué se diferencia una Gibson Les Paul de otra Gibson o de una Fender Stratocaster, que es la otra gran guitarra icónica de la historia del rock. Y pero bueno, lo trataremos de explicar a nuestra manera y esperemos acertar en los comentarios. Muy bien. Bueno, pues además hoy el micro no ha fallado, hemos entrado bien a la primera. Queremos mandar un saludo al tío Amalio, que participó abriendo estos cursos de verano y que sabemos que está escuchando, y a Marian. ¡Hello! Y a la perrita, que no me acuerdo, Maya creo que era. Claro, es que tiene nombre de abeja, como para acordarse del nombre. Y eso, pues a partir de ahora, Paul, que no se te ha olvidado... Además, tú solo tienes que mandar. El programa es tuyo, tú llevas el timón. Bueno. Y si quieres, ponemos una cosa ya o como tú digas. Pues yo creo que vamos a empezar por la Gibson Les Paul más icónica de la historia del rock, me atrevo a decir, y no equivocarme. No te voy a decir el mejor, pero la imagen más icónica. Es decir, cuando éramos chavales y decíamos, ¿cuál es la guitarra que toca Jimmy Page? Pues la Gibson Les Paul. Y Blas Moore era el de la Fender Stratocaster. Yo creo que eran los dos iconos. Estoy hablando en el sentido gráfico. Ya has dado dos pistas. Bueno, y para el que no lo sepa, la Gibson Les Paul era la guitarra, digamos, de manera más clásica, la más redondeada, de clavijero más parecido a la guitarra española, con tres clavijas arriba y tres abajo, no como la Fender que iban todas seguidas. Y ese pequeño en el cuerpo de en el, ese pequeño cuerno a la parte de abajo para meter con los dos dedos las notas más agudas. Y bueno, la Fender era más estilizada, más de otra manera. Y bueno, como digo, pues la Gibson Les Paul de Led Zeppelin yo creo que era la más icónica. Y por cierto, que la Gibson Les Paul empezó a usarla Jimmy Page a partir del segundo LP, no en el primero. En el primero todavía tocaba una Telecaster, que con la que tocaba también en Yardbirds, que fue la primera banda un poco conocida de Jimmy Page. O sea que empezamos con Led Zeppelin. Led Zeppelin 2, el Heartbreaker. We'll be right back. entraba el Living Loving Made y pegado al Heartbreaker. Y bueno, pues explicar que aquí Jimmy Page utilizaba una Gibson Les Paul Custom del 58. ¿Y por qué digo del 58? Pues bueno, pues curiosamente, bueno, decir que la Gibson Les Paul realmente fue creada... Eso te va a preguntar, que ¿cuándo se inventó? Pues realmente lo característico de la Les Paul es que es una guitarra maciza. Hasta ahora las guitarras eléctricas, ya vienen de los años del jazz, del año 40, los años 40, 50, eran semihuecas, tipo, digamos, eran como acústicas electrificadas o amplificadas. Y lo que hizo pues Lester Porfus, que era Les Paul, resumido, y Ted McCarthy, que era el presidente de Gibson, pues crear una guitarra, digamos, de cuerpo macizo. ¿Para americanos o ingleses? Norteamericanos. Americanos. Sí, norteamericanos, sí. Bueno, casi a la par que Leo Fender, para la casa Fender, pues crear una guitarra maciza que amplificaba mucho mejor y no se acoplaba tanto como las primeras semiacústicas. Y bueno, pues, y lo del año 58, porque aunque puede resultar chocante, la Les Paul se dejó de fabricar. Empezaron a fabricarse en el 52, digamos en serie, aunque hay algún modelo prototipo anterior, incluso de los años 40. Y se fabricó del año 52 hasta el 60, que se dejaron de fabricar por falta de ventas. Luego hablaremos un poco más de este tema. Y por eso y esa primera tanda son las más valoradas. Por eso es cuando vimos una Gibson Les Paul del 59, del 52 y tal. Es porque también eran muy pesadas, creo que te pesaban cerca de 4 kilos o más. Y pero son en plan de construcción y de materiales son las mejores. Luego en los años 70 se volvió a fabricar, se retomó la fabricación, pero bueno, esa primera tanda debe valer una pasta, ¿no? Una guitarra de ya en aquel momento esas auténticas. Por ejemplo, esta de Jimmy Page, no sé si esta otra que el 59, guitarra que viene a continuación, guitarra que viene a continuación, porque bueno, él estaba como loco por Pito, por coger una segunda de Pito, año 68, este segundo de Pito, segundo de Pito, segundo de Pito, segundo. Bueno, no se encontraba ni en Inglaterra, y se cuenta que ni más ni menos que a Joe Walsh, Eagles. Luego famoso con los Eagles. Joe Walsh dice que se la regaló. A lo largo del programa de la Gibson vamos a hablar de guitarras regaladas, de prestadas e incluso alguna robada. Vale. En fin, así es el mundo de los músicos. Pero yo no me he enterado. El de los Eagles dice que se la regaló. Sí, creo que cuando... Y el otro dice que se la compró. Sí, creo que incluso dice que le pagó $500, creo, de la época o algo así. Pero bueno, es lo de menos. Bueno, qué más da, es lo de menos. El caso que... Bueno, vamos a seguir con otra... Pues con Joe Walsh, mucho antes de los Eagles, con una banda, un trío fantástico, llamado James Gunn. James Gunn, que él no fue el guitarra original. Luego aquí estaban como trío. Aquí estaban Jim Fox al batería, que estuvo en todas las formaciones, Dale Peters al bajo, y el propio Joe Walsh como guitarra, Gibson y voz solista. También tocaba algo de teclados, por cierto, aquí Joe Walsh. Y bueno, luego la banda siguió con otras formaciones, llegó hasta Tommy Bolin, por ejemplo, Tommy Bolin, que luego estuvo en Deep Purple. Y bueno, nos vamos a ceñir al James Gunn en concierto, que por cierto lo tenemos aquí en concierto, en edición española del 76, aunque originalmente es del 71. Lo reconoceréis por la famosa portada, famosa, si lo habéis visto alguna vez, de los tres caballos atados a la puerta del teatro, donde dan el concierto. La conozco a pesar de que me la hayas puesto del culo. Ah, sí, sé de cuál es. Sí, bueno, la contraportada son los roadies o alguien limpiando los excrementos de los caballos. En fin. Mucha mierda. Mucha mierda, que dicen en el teatro. Exactamente. Y bueno, pues una combinación que liga muy bien es estos chicos viejos blues de negros tocados por chicos peludos blancos con Gibson Les Paul. Y si te parece, podemos escuchar una versión de Albert King de un tema llamado You Are Gonna Need Me, aquí traducido en el vinilo como Me Vas a Necesitar. ¿Cómo? ¿Me Vas a Necesitar? You Are Gonna Need Me, James Gunn. Pues ahí estaba James Gunn, este trío con Joe Walsh a la guitarra y la voz. Yo creo que un claro ejemplo del sonido de la primera época de la Gibson Les Paul, ese sonido limpio, nítido, muy, muy dado al blues, ese pequeño sustain muy, muy característico de la... Además en riguroso directo. Sí, sí, un fantástico directo, muy recomendable este In Concert de James Gunn, que fue la despedida de esta formación, luego, como digo, siguieron con otros músicos, James Gunn. Bueno, estamos aprendiendo a distinguir un poquito el sonido de la Les Paul, por ejemplo, de una Fender, aquí afuera de antena. Nos has dado ahí unos consejillos. Bueno, repito que aquí nos falta un guitarrista. Nosotros hablamos mucho de lo que es teóricamente el sonido, aunque luego, bueno, me estaba retando fuera de antena, Alberto. Sí, sí, porque yo cuando me como una paella y me parece que está buenísima, yo no me pongo a mirar qué marca tiene el arroz, qué marca son las gambas. Me parece el resultado genial y ya está. Y yo no sé distinguir una guitarra Les Paul, pues me podría tirar el moco y tal, pero qué va, yo escucho un guitarrista, yo no sé si está tocando una Fender, una Les Paul, una Gibson o una disco guitarra Hyper. O una Rickenbacker, por ejemplo. O una Rickenbacker. Que era muy característica también su sonido. Pues, entonces me maravilla que tú, que si, pues, igual eres un músico frustrado. Como sí, casi, exactamente. Como casi todos los melómanos. Soy, y bueno, y locutor frustrado también. Bueno, soy una frustración y realmente... una persona humana. En mí mismo. Qué grande. Bueno, tenemos pues aquí un colaborador que le ha hecho gracia. Yo esta confesión. Yo reconozco que no las distingo, pero también os reconozco que Paul es Paul, sí, o por lo menos tiene más bueno, facilidad. Bueno, yo no voy a decir que las distinga. Aquí, bueno, me he tratado de documentar para el programa. Un sonido que, yo por ejemplo, yo creo que es más característico el sonido de la Telecaster, ese sonido más a lata, por ejemplo, o el sonido twang, que el twang de las Fender, ¿no? Pero bueno, me podría confundir y seguramente a lo mejor en este programa me he confundido, luego hablaré más adelante, pero bueno, como digo... Quítame el disco, tío, porque no te veo la cara. Son excusas que nos buscamos La comunicación gestual es importante. Sí, también es verdad. Es que tenemos una ventana para gente que no tenga televisión en casa. Es que el Paul es de los nuestros, no ha traído ningún USB, ningún pincho de esos raros, no, aquí CDs, no. Y vinilos, como Dios manda. Y casetes, pues porque no te insistía. Porque no tenía en casa. Bueno, seguimos, ¿no? Venga. Pues seguimos pues con otro de los... Creo que los guitarristas más considerados dentro del sonido específico de la Gibson Les Paul. Estamos hablando ni más ni menos que de Kos, de Paul Kossoff. Paul Kossoff, un hombre que... Con K y dos S. Sí, Paul Kossoff. Empezó con Free, con Paul Rogers y demás. Luego una banda, Backstreet Crawler. Y como digo, siempre se le cita cuando se habla de la Gibson Les Paul como uno de sus máximos representantes, ¿no? De que le sacó más jugo a ese sonido, digamos, peculiar que puede tener una Gibson Les Paul, ese sonido melódico, esos ecos y demás. Y bueno, un hombre que murió joven. Y además, haciendo este especial, he dado con un dato. Él murió con 25 años. ¿Solo? Pero 19 de marzo del 76. Rompe la leyenda esa de que los grandes músicos mueren con 27. La rompen. Pues creo que murió con 25. Y el caso es que un 19 de marzo del 82, también con 25 años, y también en un avión, Paul Kossoff murió en un avión de un infarto, no fue un accidente de aviación. Y como digo, 8 años después, Randy Rhoads, el guitarrista de... No me digas que murió a la misma edad y en un avión. Murió en un accidente de avioneta. Con la misma edad. Coincide la edad. Joder. Sí, no sé si un año más, a lo mejor 26. Y un 19 de marzo. Qué fuerte. Decir que Randy Rhoads no va a sonar en este especial porque no he podido. Randy Rhoads, aparte del Sport, usó guitarra Charver y otro modelo. Perdona mi ignorancia, ¿quién es Randy Rhoads? Randy Rhoads, pues te lo recuerdo. Pues dejó un legado de dos LPs con Ozzy Osbourne. Ah, vale. Que te guste el heavy metal o simplemente te guste el rock o una buena guitarra eléctrica con mucha melodía y mucha fuerza. Bueno. Si hubiese vivido, no sé si hablaríamos de... Bueno, sí hablaríamos de Van Halen, por supuesto, de Gary Moore, pero bueno... Vuelva a la vía. Sí ha quedado como un mito de la guitarra, Randy Rhoads. Vuelva a la vía, que estábamos hablando de Paul Kossoff. Pues bueno, pues Paul Kossoff vamos a recordarle con Free y pues hemos recurrido al famoso Free Life. Ahí está, bueno, Simon Kirk a la batería, Andy Fraser al bajo, a la voz un tipo aquí muy peludo, cejijunto, llamado Paul Rogers, luego se depiló un poco... y formó Bass Company. Y en la guitarra Paul Kossoff, por supuesto, Free Life, desde Croydon, este tema llamado I'm a Mover, algo así como Soy un manipulador, traducción libre que hemos hecho. Ah, vale, creo que era una definición. Que es un buen ejemplo de del sonido que daba la Les Paul. Venga. You know. wind. Dogs begin to bark all over my neighborhood. The dogs begin to bark all over my neighborhood. I got a feeling about the future, and it ain't too good, I know that. Pues seguimos aquí en Onda Latina en este último curso de verano, que todavía es verano de verdad, con Les Paul Simon, ilustrándonos de momento con guitarristas muy famosos. Pues bueno, pues casi todos los guitarristas famosos han pasado una etapa, digo casi todos, Blackburn por ejemplo no, Les Paul, y después del clásico Paul Kossoff, no sabemos exactamente, de Free, pues hemos pasado a Jeff Beck. Jeff Beck de verdad, Jeff Beck True, en el año 68, con... 68, rock, con 50 años, 50 añitos de ese disco. Rod Stewart ahí a la voz, inconfundible, en este I Am Superstitious de Willie Dixon, como digo, pues una buena combinación, esos chicos blancos, Jason Les Paul tocando viejos blueses negros, y bueno, Mick Waller a la batería y a los tambores, Ron Wood luego en Rolling al bajo, y bueno, ahí podemos también oír... En esta época, digamos, empezó con Jarvis y Jeff Beck, y ahí sonaba mucho su Jason Les Paul, ahí ya metió mucho guagua, pedales, efectos, que esto, bueno, también afecta al sonido de las guitarras, al resultado final, no solamente la marca de la guitarra, y decir que, bueno, luego Jeff fue de los que se pasó, y de hecho él ha hecho algún comentario que realmente se siente realizado con la Fender Stratocaster, más que con otras guitarras, como la Gretsch, que también usaba guitarras Gretsch. Se cambió la competencia luego. Sí, bueno, estos son muy, muy infieles, estos guitarristas. Se cambian según se las regalan o según eso. Ah, vale, vale. Bueno, ahora vamos a ir con otro clásico del carajo la vela, ¿no? Pues sí, vamos a ir a la escuela, vamos a seguir con guitarras muy, muy ligados a la Jason Les Paul, y nos vamos a ir a la escuela Mayall. John Mayall, pues el gran padre del blues británico, que por ahí sigue dando guerra, yo creo, con 80 años. Aquí nos confirman por aquí. No sabrá ni él los discos que tiene. Nos vamos a ir al año 67 con un guitarrista que tenía, que luego triunfó con Fleetwood Mac, los primeros Fleetwood Mac, llamado Pedro Verde. Peter Green grabó, pues, creo que un par de LPs, el Hard Road, año 67. Y John Mayall le dio... Bueno, vamos a hablar de esta, que es una muy peculiar, se me olvidaba, hablar de la Jason Les Paul de Peter Green, que tenía una característica, ya adelanto que va a sonar más adelante con otro guitarrista, este mismo instrumento. Y digo lo peculiar de esta guitarra, creo que también era del 58, de la primera serie, digo, la primera serie mítica, digo, de la Gibson. Nos claro. Tiene sobre ascuas que tenía de particular. Pues al parecer, según unas fuentes, por error de fabricación, tenía las pastillas, que es lo que le da el sonido, refleja el sonido, digamos, como los pequeños micrófonos, vamos a decirlo así, las tenían invertidas, lo cual teóricamente pues no debería sonar bien, y sin embargo le dio un sonido muy peculiar. Un sustain, un... O sea, que salió una tirada de guitarras defectuosas. No, creo que salió esta sola. ¿Una sola? Sí. Joder. Hay otra teoría que yo creo más plausible, es que la cambió el propio guitarrista. Lo que no sé si él fue el primer dueño de la guitarra, si hubo un dueño anterior. Eso ya también lo he perdido. Bueno, el caso es que esta... Una guitarra peculiar, sin duda. Está el Les Paul de... De John Mayall. De Peter Green, que cuando tocaba John Mayall. Luego él, creo que no sé si estaba ya con John Mayall o estando ya con Fleetwood Mac, tocó en Belfast, en Irlanda del Norte, en los primeros años 60, no, mejor dicho, últimos años 60, y había un chavalín irlandés que le gustaba mucho, y al final, bueno, creo que se la regaló o se la vendió, pero eso hablaremos más tarde. Y pues si os parece pues un tema compuesto, instrumental, compuesto por el propio Peter Green, le dio esta oportunidad a John Mayall, llamada The Supernatural, o Supernatural, que podríamos traducir como sobrenatural, con que ahí os dejo con ese peculiar sonido de Peter Green, The Supernatural. ándale, ándale. Pues bueno, ahí estaba después de John Mayall con Peter Green. Hemos seguido con John Mayall, Blues Breakers. Nos hemos ido un año antes, en el 66, con un chico que decía que tenía la mano lenta. En aquella época, ¿no? El llamado Eric Clapton, aquí tocando una Les Paul Sunburst. Y como él mismo explica en los créditos del disco, este es un tema, que el tema que se nos ha dado se llama Hideaway, un tema de un viejo bluesman negro, americano, llamado Freddie King. Si no me equivoco, sí, Freddie King, del cual era muy, muy admirador Eric. Y bueno, Eric se fijó que tocaba una Les Paul. Él corrió por Londres y se compró esta Gibson, según cuenta, una Gibson Les Paul Sunburst en Charing Cross, en Londres. Y bueno, ahí suena de una manera magnífica. Y seguro que todavía la conserva. Pues seguramente, porque tiene, aparte de mando lenta, tiene fama de ser muy agarrado. Este no regalaba guitarras. Eric Clapton, yo creo que la imagen que se nos viene siempre está más ligada a la Stratocaster, a la Fender Stratocaster negra. Pero bueno, cuando cogió la Les Paul, y sobre todo en esta época, con 21 añitos, pues soltaba chispas por los dedos. Bueno, pues aquí soltando chispas, pero sin peligro de incendio, seguimos. Y acabamos de poner un vinilo de los Rolling, ni más ni menos. Pues sí, porque vamos a ir con otro alumno de aventajado de John Mayall, pero esta vez ya aprobado, digamos, ya pasó de alumno a ya un poco la confirmación, que fue con los Rolling Stones. El empollón. Y bueno, Mick Taylor, estamos hablando de Mick Taylor. Mick Taylor fue recomendado a John Mayall por los propios Clapton y Peter Green, porque había tocado en un grupo llamado The Gods, los dioses. Con que también estaban unos chavalotes, estuvo un tal Greg Lake y gente que luego estuvo en una banda llamada Uriah Heep, gente así. Sí. Sacaron un par de singles, The Gods. De mal vivir. Y bueno, pues ahí estaba Mick Taylor, jovencísimo. Y pasó por John Mayall y bueno, luego fue fichado por... Ahí le fichó Mick Jagger. Y el caso es que nunca llegó a cuajar mucho con los Rolling Stones. Es el mejor guitarra que ha tenido, y me atrevería, el mejor instrumentista que han tenido los Rolling Stones, con permiso de Keith Richard. Sabemos que esto los fans es un poco duro de decir. Este no se subía a cocoteros, ¿no? No, este no. Este cogía su guitarra, su Les Paul. Pero bueno, la época de los Rolling con Mick Taylor, espectacular, este legado. Y sobre todo, ya sabes que a mí me gustan los Stones, pues menos conocidos, menos eso. Y aquí vamos del It's Only Rock and Roll. Bueno, también muy recomendable el directo Get Your Jarjas Out, ese que sale el burro con el batería, donde hay unas guitarras, unos blues de cagarse. De Mr. Mick Taylor. Pero bueno, pero nos hemos decantado por un tema del It's Only Rock and Roll, llamado el tiempo no espera por nadie, Time Waits for No One, donde bueno, aquí participan, están, digamos, los Stones aumentados, aparte bueno de los Keith Richards, Mick Jagger, Bill Wyman al bajo y Charlie Watts a la batería. Está hay gente como lo diré, Billy Preston al piano, Nicky Hopkins, también Ian Stewart, la percusión de Ray Cooper. Digo lo de percusión porque fijaros, porque en este tema la percusión le da a este tema un ambiente que muchos críticos en el momento de la época relacionaron este tema, este Time Waits for No One, a otro guitarrista chicano que no sé si os sonará, con que tiene una plaza. No sé si... Sí, vale, sí. Sí, ¿no? Lo he pillado. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Os dejamos con Mick Taylor, Rolling Stones, Time Waits for No One. El tiempo no espera para nadie. Alberto, pínchalo. Stop crafting pleasure. Pues de nada, hombre, de nada. La gracia se la estamos dando a Paul, Les Paul Simon, que sigue ofreciéndonos de momento guitarristas muy famosos. Sí, bueno, pues tras escuchar a Mick Taylor su etapa Stones, ya sabéis, nunca entró en la banda. Demasiado guapo para Mick Jagger y demasiado buen guitarrista para Keith Richards. Aunque luego en giras más actuales la han recuperado como invitado. Estaba comentando con bastantes kilos de más. También John Mayall, ha vuelto a tocar con John Mayall, su carrera en solitario. Llegó a colaborar con Alvin Lee. Y bueno, y después, pues ha sonado inconfundible Santana, aquí en directo con Black Magic Woman y Juicy Queen. Por cierto, Black Magic Woman, tema de Peter Green, otro clásico de la Les Paul. Oye, yo vi a Peter Green en directo, tío, aunque no te lo creas. Pedro Verde. Bueno, sí, en un festival, cuéntanos. En La Peineta, que solo se hizo un año, cuando La Peineta era La Peineta, que era pues, un día, yo creo. Sí, sí, ahí está, que acabó de manera muy patética, pero el concierto de Peter Green duró una hora y cuarto, fue maravilloso. Bueno, Peter Green, recordar eso, que después de Fleetwood Mac, problemas psicológicos, exceso de todo tipo de sustancias. De hecho, Fleetwood Mac, la primera formación, acabó muy mal. Y bueno, luego se la recuperó un poco. No sé si seguirá tocando por ahí algún local en Londres o pequeño, pero vamos. Hombre, sí. Ya será muy mayor, ¿no? Ya será sí, Green sí. Oscuro. Sí, ya, sí, bueno. Bueno, estábamos con Santana aquí en directo desde Londres, desde el Royal Albert Hall. De Londres. ¿Puedes repetirlo? Royal Albert Hall. Me gusta sabes que pronunciarlo bien. Ahí está. Que se note quién ha ido a un colegio de pago. Y bueno, decir que tanto con Santana, aquí en los años 70, en su primera época, como Mick Taylor, aparte de la Les Paul, ellos empezaron a utilizar también una guitarra con doble corte, que se empezó, cuando se dejó de fabricar la Les Paul, como decía antes, en el 58, se empezó a fabricar un modelo que lo sustituía, llamado Les Paul SG, que es ni más ni menos que la SG, la Solid Guitar. Vamos, por dar la imagen, la guitarra que toca Angus Young de AC/DC. Ya tenía dos cortes, en la parte superior y anterior e inferior del mástil. Y bueno, el propio Les Paul, el guitarrista, pues no le gustó ese diseño y puso muchas pegas que no soñase más de Les Paul, y se quedó solo en SG. Gibson SG, y bueno, hay seguido pues, gente como Tommy Iommi de Black Sabbath, e incluso gente de Saxon y demás ha tocado este modelo. Y bueno, pero ya no se dejó de llamar Les Paul, solo SG, y luego ya se retomó, como digo, más tarde, otra vez el diseño original de la Gibson Les Paul. ¿Qué cosas? Sí, pues cosas del diseño. De hecho, ha pasado con más guitarras Gibson, ¿no? De modelos que se han dejado de fabricar, como la Destroyer, luego se volvieron a fabricar porque había demanda. La Destroyer, se llamaba Destroyer. Sí, una guitarra pues más heavy metal, tipo, sí, así, trapezoidal, podríamos decir. Joder. Pero eso es para otro día. Que te caías de mala manera y te la podías clavar, ¿no? Y matarte, sí, vamos. Destructora. Sigamos, pues. Sigamos, que nos liamos. Bueno, pues vamos a escuchar una grande Gibson Les Paul a pares, con dos de los máximos guitarristas. Y voy a poner una banda, yo siempre la presento igual. Me vas a permitir. Pero no, es una banda. No te lo permito. Bueno, pues me salto tu permiso, y es una banda, como siempre digo, que ha influido a gente como a gente del rock sinfónico, a rock progresivo, como que tú pones, gente como Bloque, gente como Camelot tiene como influencia, gente. ¿Los Wilburys, tal vez? No, todavía no. Gente del, por supuesto, del rock sureño, ya estoy dando pistas, lo tienen como referencia, ya. Gente del country rock, gente ya. Incluso del jazz los cita, y por supuesto, en un programa de Les Paul no puede faltar Allman Brothers. Ahí está. Allman Brothers, su primera formación, ahí estaba Duane Allman, que por cierto recuperó una cosa que de los negros también del Delta del Mississippi, que era tocar con un tubo, que era el bottleneck, el cuello de botella, esa manera peculiar de tocar a los negros, él la recuperó para la guitarra eléctrica. Combina muy bien siempre el bottleneck, el slide, que se llama, el guitarra slide con la Gibson Les Paul. Bueno, también con otras guitarras, pero tal. Y otro chavalito, que luego se quedó como único guitarra cuando murió Duane Allman, llamado Dickie Betts, bueno, es fantástico. Y aquí los dos a la par en un tema que por ovación popular iba a poner otro, pero un tema mítico, pero ¿no? he sido sugerimos que tenía que sonar este, sí. Yo lo llamo el Eleanor Rigby sureño. Eleanor Rigby fue un nombre que vio Paul McCartney de los Beatles en una lápida y le puso un título de canción. Pues ellos igual ensayaban a lo de un cementerio y vieron una lápida de una mujer que había muerto en el año 39 y le dedicaron este tema. En memoria, en recuerdo de Elizabeth Red. Y me murió Elizabeth Red. Que encima ya no podía cobrar ningún tipo de royalties. Thank you. Pues ahí estaba el segundo álbum. Uy, me escucho con eco. El segundo álbum, Idle Wild South, de Allman Brothers, 1970. Baja el volumen. Ah, ahí está, ahí está. La secretaria. Baja el volumen. Ahí está. Domina. Vale. Sigamos. Allman Brothers. Allman Brothers, tema de Dickie Betts. Y seguimos con otro guitarra norteamericano. Voluminoso. Este tenía una Gibson Les Paul Junior, que fue un modelo que se fabricó. Solo tenía una pastilla, bastante, era más económica, más barata, más simple también. Se fabricó de la Junior del año 54-60 y luego no se reeditó. No se volvió, o sea, el que tenga una Junior es de antes del 60. Y una joya, ¿no? Una joya, exactamente. Y como te digo, no era una guitarra de grandes prestaciones. Y particularmente con este hombre que vamos a poner a continuación, más que una guitarra, pero hacía una mandolina. Porque era un tipo voluminoso, como una montaña, llamado Leslie West. Un grupo. Estás hablando de los Mountain. The Mountain, por supuesto. Empezó a ser conocido con The Bargrands. Luego se juntó con un tal Félix Pappalardi. Bueno, sacó la historia de Mountain, sacó un disco llamado. Que tituló Mountain, Leslie West Mountain, que era su apodo, le llamaban Montaña, de lo grande que era. Porque era grande. Y luego se quedó, pues, la banda así, Mountain. Y bueno, pues vamos a recurrir al directo, que por cierto, cumple aniversario, se grabó en. A ver, lo vi antes en Osaka Cosy Wayne Hall, el 30 de agosto del 73, o sea, mañana hace. Pues, hoy es 30 de agosto. Hoy es 30 ya, ¿no? Pues, eso lo has preparado de lujo, ¿eh? No, ha salido así. 30 ha salido de agosto. Así. El Twin Peaks, no nada que ver con la serie. No. Directo, no sé si era doble directo, nosotros lo tenemos en CD. Y un tema que habla, compuesto por sus amigos de. De Cream, gracias. Jack Bruce. Canción para. Bueno, creo que. Yo siempre la traduzco. Me están hablando. No sé si lo estáis escuchando. Sí, una psicofonía. Una psicofonía. Sí, hay que hablar con micrófono, Pablo. Yo siempre lo he traducido como tema para una película del oeste imaginaria. Theme for a Imaginary Western. El vagón deja el pueblo y, bueno, imágenes. Del viejo oeste, así muy idílicas. Pues venga. Con la guitarra de. Bueno, Leslie Well luego se pasó también a la Flying V y luego a modelos Steinberg y tal, pero vamos, en aquella época con su Gibson Les Paul sacaba jugo. Un sonido muy limpio y muy bonito. Pues un grupo muy grande, como una montaña. City for the forest further on, painted wagon of the morning, dusty road where they have gone, sometimes traveling through the darkness, met the summer coming home, falling faces by the wayside, looked as if they might have known, for the sun was in their eyes, and the days of the drive in the country town where the laughter sounds. Oh, the dancing and the singing. Lost it along the way, for each other to possess it, sometimes die the sight of day, well, the sun. Yeah. No sé qué dice, pero estoy de acuerdo. Muy bueno este tema, feliz ¿no? Feliz Pappalardi on vocals. Hay que escuchar un poquito inglés. Feliz Pappalardi... Vocals. Vocals. Vocals, voces. Pobre hombre, tuvo una muerte trágica. Sí, bueno, lo decimos ya. No lo digas, porque es violencia de género. Pero hacia el otro lado. Bueno, es violencia. Muy triste, además muy triste. Bueno, lo voy a decir ya, para no dejar dudas en la audiencia, no crear eso. Ya en los años 80, Feliz Pappalardi le mató a su mujer, un ataque de celos, Gail Collins. Que lo más triste, si cabe más triste, es que era la que hacía las portadas de Mountain y alguna letra de algún tema. Y es una pena que una persona que ha sido tan creativa, han hecho tantas cosas juntos, que han dejado el legado, tanto gráfico como en letras y musicalmente, pues que termine siendo así. Para que veamos que las pasiones... Bueno, creo que luego hay una polémica que si fue un accidente, pero vamos... Se mezcló una, es que no hay que tener armas en casa, lo tenemos dicho, no tengáis armas en casa, que si luego se os va la pinza. Ahí está. En fin. Seguimos, hay que tener más Gibson Les Paul, y si no Gibson Les Paul, Fender o guitarras de cartón o ukelele, lo que sea. O botijos. Y lo más que puede pasar es que te la rompan en la cabeza. Pero vamos, de ahí no pasa la violencia. Bueno, pues eso, un triste comentario el asesinato de Feliz Pappalardi. Que yo no sé con qué edad murió, pero tampoco era muy mayor. No, yo creo que fue ya en los 80, pues no sé si tendría 40 o 50 años, no lo sé. Un crío. Sí. Demasiado pronto, sí. Bueno, sigamos. Sí, vamos a seguir con una adivinanza. Tenemos aquí a las hordas del heavy metal, aquí en el estudio. Y les propongo un pequeño reto. Está preparado el tema, ¿no? Ya está preparado el tema. Está preparado. Y si os decimos que va a sonar a continuación... Un guitarrista de los 70, británico, uno de los maestros del riff, nacido en Birmingham y que no es Tony mío y Omi. Yo diría Melendi, pero igual no es así. No, tampoco es Melendi. No es Melendi. Melendi Barr. No, es Martin Barr, como digo, uno de los maestros del... Martin Barr. Del riff, y un gran solista también. Entró en el segundo álbum de Jethro Tull. Estamos hablando de guitarra por antonomasia de Jethro Tull, aunque últimamente están por separado Ian Anderson y él. Una cosa que me entristece, me gustaría que siguiesen juntos y poder verlos otra vez juntos. Creo que Jethro Tull... Tipo que sacan discos por separado. Sí, sí, giras por separado, pero bueno, eso ellos sabrán. Y aquí, y bueno, en la primera época... Luego yo también... También ha sido un poco infiel Martin Barr, se ha pasado a la Fender, a guitarras Yamaha también, ya en los 80, y dejó apartado un poco la Les Paul, pero en la primera etapa, bueno, ahí está temas como el Aqualoon, tanto el riff, por eso digo que es un maestro del riff junto a Tommy Yomi, Mystery in the Gallery, también otro gran riff, pero me voy a remontar al Benefit, un riff que parece sacado de Johann Sebastian Bach, que nos habla de que hay Ian Anderson por ahí recorriendo Londres para llorarte una canción. To cry you a song. ¡Ya está tú! Riding through London town, I cry your song. angels, but I could have been wrong. Este es otro disco de estos que todo el mundo en su época lo tenía en su casa. Sí, pues tras el Benefit y el Rupture año 70, hemos saltado al año 76. Creo que no podía faltar en un especial. Aunque nos van a faltar muchos, estamos hablando ahora, bueno, ahora comentaré algo. Eso más. Se sabe, que siempre el tiempo es siempre pequeño. Falta. Bueno, pues este es Peter Frampton. Peter Frampton. Peter Frampton, su Frampton Comes Alive, el año 76 en directo, ese tema Sign On. Hemos elegido un tema cortito para no prolongarnos mucho. Ahí suena de fondo de Jumping Jack Flash. Sí, yo que, como dice Alberto, eso tenían todos, incluso Ordovás. Ahora ya lo tendrán sí. en otro soporte, ya lo habrán vendido en la Gramola o lo tendrán en un baúl. En CD, ¿no? En CD, si vienen un día para hacer una charlas. Sí, bueno, pues si tenéis el disco, sobre todo en vinilo, de Phantom Comes Alive, que se desdoblaba, en la primera parte se le veía el rubito, el ídolo de las nenas en su momento, el rostro, y se desplegaba. Pues se le veía una Gibson Les Paul negra, no sé si es la Custom o cuál es. Perfectamente. Que tiene una pequeña historia también, porque fue una guitarra que se en un viaje en avión, no iba, era un viaje de carga, no creo que no iban pasajeros. Hubo un accidente y bueno, y aparte de los fallecidos, tristemente, pues esta guitarra fue destrozada, se quedó destrozada. Creo que fue por las Bahamas o por ahí. El caso es que alguien se preocupó de recogerla, de repararla, y tiempo después, no sé si incluso años, se la reenviaron a Peter Frampton, que bueno, pues que fue como volver a ver una vieja amiga, ¿no? Su guitarra reconstruida, esta guitarra tan especial. Aunque la guitarra pareciera Cher, pero ahí estaba, ¿no? La guitarra. En fin. Y la toca. ¿La llegó a tocar después? ¿O? Yo creo que sí, creo que sí. Hablo sí. A la guitarra, no, a Cher, no, a la sí, guitarra. Sí, sí, creo. Yo diría que sí. Tampoco le he seguido muy también ha tocado otro tipo de guitarras, otras marcas, como también se ha pasado a Fender alguna vez. También recordarle que le podíamos haber puesto su etapa con Humble Pie. El famoso directo en el Fillmore. Buenísimo. Pero bueno, ahí ha estado ese testimonio en el directo de Phantom Comes Alive. Bueno, pues sigamos, avancemos con otro héroe de las cuerdas. Pues vamos a volver a escuchar la guitarra que sonó, creo que en el tercer o cuarto tema, la guitarra de Peter Green, esa guitarra, esa Gibson Les Paul que comentábamos que tenía la peculiaridad, no sabemos si de fábrica o luego manipulada, de tener las pastillas al revés, de Peter Green, que se la vendió a un jovencísimo chaval de Belfast. Muy barata, se la dejó casi regalada porque vio que ese chaval podía sacarle jugo a la guitarra. Un chaval que se llamaba Gary Moore, ni más ni menos. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Bueno, pues recordar a Gary Moore, pues bueno, luego su etapa con Thin Lizzy, por supuesto. su etapa con Colosseum 2, tocando jazz rock. Y antes con Skid Row. Skid Row, un grupo más primario, sí. Y ¿Cómo que primario? Bueno, que luego es, que Gary Moore, luego es solitario, luego su época heavy, donde también tocaba guitarras Fender, luego volvió al blues, donde recuperó un poco esta guitarra. Y bueno, esta guitarra tiene una pequeña... Creo que al final la tiene actualmente... Creo que la tuvo que subastar por un problema económico, según he leído. Y creo que la tiene Kirk Hammett, el guitarra de Metallica. ¡Anda! En la actualidad. No sé qué uso hará de ella, pero bueno, ahí está. Y bueno, yo creo que el ejemplo más claro de esta guitarra con Gary Moore es este tema, que fue un gran éxito en Inglaterra y en Francia. No podía ser de otra manera. Un tema llamado Parisian Walkways. En España no. De entrar en listas, no tanto. Hombre, es un tema muy conocido, por supuesto. La letra la improvisó su amigo de Thin Lizzy, Phil Lynott. Una letra que habla de Francia, de París, de los paseos, de cita sitios de la ciudad. Y ha quedado ese legado con ese sustain, esa nota sostenida tan peculiar. Y bueno, nos hemos quedado con en directo tiene muchas versiones muy bonitas, pero vamos, nos hemos quedado con esta en el estudio, que sabemos que usó precisamente esta Gibson Les Paul de Peter Green. Michelle and old Beaujolais wine, and I recall that you were mine in those Parisian days. Bueno, pues sí, evidentemente esta canción es muy conocida. Por conocerla la conozco hasta yo. Pues eso está muy bien. Muy bonito el riff y muy... Además es un tema que la ha acompañado en muy romántica, sí. Sí, la ha acompañado en su etapa... Precoital, como decía. Ya decían. Rock, aquí era más o menos la época de Colosseum, aunque lo sacó con su nombre. Ahí toca Brian Downey y Phil Lynott de Thin Lizzy. Y... La acompañó en su época heavy en los años 80 e incluso, por supuesto, en su época blues. Es un tema que, vamos, con el que más se ha identificado él. Un Gary Moore grande que falleció en España en plan torero, eso sí que hay que decirlo. Una cosa. A ver, Paco quiere decir algo. Al parecer esta canción, en los 90, en su época blues, cuando les digo de blues, le pillaron en el renuncio de que era un plagio, por lo visto. Ah, ¿sí? Y entonces perdió el juicio, por lo visto, y no la pudo tocar en sus últimos años porque tenía que pagar un pastizal al compositor real. Era un plagio de un blues antiguo. Era entonces. Un plagio de un, no sé si era un francés o no sé qué. Bueno, eso en internet está, ¿sabes? Pero por lo visto fue así, dices, joder, vaya tela, tío, que, bueno, así es la música, ¿no? Dicen que bueno. Le Zeppelin, dicen que tal, dicen que cual. Bueno, pues bueno, buen dato. Bueno, pues decir también... que una de las versiones que he estado barajando es la de que es instrumental nada más, la del Life of the Marquis, muy, muy bonita, con un pasaje de otro tema llamado Sunset, y por ejemplo una que tiene en plan progresivo, no en plan progresivo, pero que la hace junto a Greg Lake, que la canta Greg Lake maravillosamente. Que para descanse también. Declamando en francés. Y para los amigos de la Fender, decir que hay una versión Fender de este tema, con un sonido muy diferente, otro vibrato, otro eso, de los Shadows. Anda. Con Han Marvin a la guitarra. Muy recomendable también. Parisian Walways, sea plagio o sea no, un gran tema. Y aquí ha sonado. Y ahora otro. Pues vamos con otro tema que es como este. Yo creo que estos temas más. Repito que no somos guitarristas ni músicos, pero yo creo que más que técnica y más que hacer unas escalas muy complicadas, se tocan más con el sentimiento y dándole el calor ahí a cada nota. Y un tema que a mí, de este estilo, pero que viene con un poco de polémica. Nos vamos al año 87 con una banda llamada Yesterday and Today, Wild and Tea, más recordada, cuyo guitarrista, el cantante Dave Menichetti, bueno, siempre está asociado. O sea, cualquier tema que hubiésemos puesto de Yesterday and Today, sabemos que va a sonar una de sus Gibson Les Paul, de su múltiple colección de Gibson Les Paul, con Dave Menichetti. Pero aquí en este tema que cierra su LP Contagious, un tema instrumental, como digo, un poco el estilo Gary Moore, a mi parecer, pues se llama un tema llamado Lloraré por ti, I'll Cry for You. Pues el caso es que la hemos visto en vídeo, algún vídeo en directo, y la toca con una Fender. Pero el caso es que yo tenía muchas ganas que sonase este tema. ¿Eso te ofende o no? No me ofende porque es un temazo, no te suene con la guitarra que la quieras tomar. Pero bueno, nos hemos remitido a que aquí en los créditos pone que Joey Alves, el guitarra rítmico, toca guitarras Kramer, Phyllis Kennemore, que para descanse, toca bajos Peavey y pibitas también. Jimmy Grasso toca batería Yamaha y que Dave Menichetti toca guitarra Gibson. Con que si lo dice los créditos es que aquí suena una Gibson Les Paul. Con que I'll Cry for You, Yesterday and Today. Pues todo dicho, ¿no? Ok. A ver, ¿te ha pillado el toro, Alberto? Pues ahí dejamos. Yo apuesto que es una Jason Les Paul. No estoy acostumbrado a temas tan cortos. ¿Cuánto dura esto? ¿Un minuto? ¿Cuánto dura esto? Pues sí, para dar final. Pero mira, así rematando los LPs, haciendo estas maravillas. Joey Alves y Dave Menichetti, que componían este tema, I Cry For You. Y ahí está la polémica. Ya digo, en directo lo tocaba con Fender. En estudio yo creo que era una Les Paul. Si no, ahí queda el tema. Bueno, de todas maneras, los oyentes habituales, si hay alguno de Onda Latina, se habrán hartado durante años de escuchar a Yesterday and Today, porque nuestro compañero Juanra tuvo una pedrada muy gorda con ese grupo muchos años. Y sigue con ella. Sigue con el buen gusto, quiero decir, con ese oído exquisito que tiene nuestro amigo Juanra. Pero que puso todos los discos de Yesterday and Today, yo creo. Sí, por cierto, le pregunté sobre esta cuestión y me dijo que no tenía ni idea. Si lo tocaba con Jason, con una pandereta o no tenía ni idea. Es de los míos. Sí. Bueno, sigamos. Bueno, pues vamos con otro guitarrista más asociado con el sonido twang de la Fender, aunque no tocaba Fender, tocaba réplicas, como Fernández, que es una guitarra réplica de la Fender, Schecter, y bueno, también tuvo su momento Les Paul. Estamos hablando de Mr. Mac Knopfler, guitarra de los Dire Straits. Que era periodista. Sí, empezó como comentarista musical, creo. Sí, periodista musical. Era un ordobar de por allí. Y bueno, en los años 80, pues se hizo con una Les Paul, no de las originales, creo que fue ya de las fabricadas en los 80, es decir, más ligeras, no tan cotizadas, pero bueno, sigue siendo una Jason Les Paul. El tema más recordado sea el riff que hace con el Money for Nothing. Ese riff que hace pues muy seco, muy contundente. Sí, me acuerdo. Ok, y el Brother Signals también. Y aquí nos vamos a quedar con un tema de los que te gustan a ti, un poquito más largo, de 6 minutos, que está dedicado a tu programa y a estos especiales, que los haces tú y tus amigos. You and Your Friend. ¿Se titula así? Sí, aquí en directo desde, que es un poquito más largo, On the Night. Dire Straits On the Night. You and Your Friend, Dire Straits. We'll be right back. Bueno, Paul, seguimos aquí en Onda Latina, en Calmaria, este último curso de verano. Nos vamos a quedar hasta y media, ¿no? Lo que dure los temas, yo no sé exactamente pues, la duración. Hemos calculado más o menos hasta y media. Dura lo que dura, pues hasta y media. Bueno, hemos empezado después de Mark Knopfler ya con... Ahora que empieza la buena música, ¿te vas? Es así. Joder. Empezamos ya con las guitarras con las Gibson progresivas. Y no podía faltar hay dos grandes, bueno, hay más grandes, pero vamos, hay dos grandes Steve en el rock progresivo, Steve H, y este pues no puede faltar, Steve Hackett. No confundir con Steve Hogarth, que es otro Steve H, que no, pues es un guitarrista que no tiene nada que ver, además, claro, por eso. No. Bueno, pues aquí Steve Hackett en solitario, sin Genesis, Spectral Mornings, el Everydays. Temazo y discazo de verdad. Y decir que él tenía las Gibson modificadas, les puso palanca. La palanca, el trémolo es muy típico de las Fender, a lo mejor más. Eso, ¡wow! Y él las aplicó. También Neil Sean de Journey, que se los ha quedado fuera. Bueno, se los ha quedado fuera gente como Ace Frehley de Kiss, un gran guitarrista de Gibson, o gente como de Thin Lizzy, entre otros muchos, no sé. No se puede meter el océano en un dedal, tío. No podemos. De momento. Vamos. Y bueno, pues ahí estaba el empezando con la recta final con el sector progresivo, pues Steve Hackett. Clasicazo, personajazo y musicazo. Y si te parece, seguimos con la otra H. Contra Steve H, del rock progresivo. Que yo sé que a ti te mola más. Sí, me gusta mucho. Sobre todo su peinado. Estamos hablando del guitarrista de Yes, y de, bueno, de Tomorrow en los 60 y de Asia en los 80. Steve Howe. El vegetariano. También suele estar en solitario. Decir que él ha sido más de Gibson, pero de Gibson de caja hueca, esa caja grande, la 175 es su favorita y demás. Y bueno, pues también ha usado, sobre todo en los 80, empezó a usarla, por ejemplo, en Hit of the Moment de Asia, en estudio sí la tocó con una Gibson Les Paul, luego en directo ha usado otro modelo. Y bueno, yo creo que nos hemos ido, yo he elegido un tema de su segundo álbum, el Steve Howe Álbum, donde toca, bueno, en varios modos de guitarra, pero en este tema que vamos a poner, el doble rondó, que toca él, es simplemente él con la guitarra eléctrica, una Gibson de Les Paul, una guitarra ya de la segunda etapa de la Gibson Les Paul, y junto a una orquesta de 59 músicos, un arreglo musical de Andrew Jackman, que bueno, amigo de la infancia de los Sin, del grupo de Chris Squire, que había colaborado también en Tormato, por ejemplo, y en el disco solitario de Chris Squire, pues también aquí colabora con Steve. En este, bueno, pues era un tema orquestal con la guitarra muy bonita, casi sin efectos, casi desnuda, sin efectos, la Gibson de Les Paul de Steve Howe, con que ahí está el doble rondó de Steve Howe Album. Thank you. Maravilloso, maravilloso sin duda la aportación de Steve Howe al sonido de la guitarra en este tema. La combinación de música de cámara y una guitarra elástica. Es que el tema que está sonando de fondo es que todavía es más bonito. Vivaldi, este disco es muy bueno de Steve Howe. En fin. Bueno, pues ahora vamos con otro guitarra que... Yo creo que es el guitarrista que más veces has visto de todos estos que has puesto en directo, quizás a Steve Howe. ¿Yo personalmente? Sí, sí, tú. Sí. Yo creo que sí. Le he visto... Unas cuantas. Las que ha venido a España. Joder, pues ya han sido unas cuantas. Sí. Vamos y alguna vez he querido verle fuera, sí. Vamos a... Bueno, encima eso, también te has tenido que ir allende las fronteras. Vamos a acabar con Andy Latimer. Bueno, vamos a seguir. A seguir, y al penúltimo, un guitarrista, como siempre digo, que nunca aparecerá en ninguna lista de los guitarristas más votados y más seguidos, pero... está aquí, entre los mejores. Con el clero hemos topado. Yo le tengo una especial debilidad por este señor. Que por cierto, que comparto. El lunes tocan en Madrid, Camel. Sí, en la sala Boot, creo que es. Sí, creo que no hay entradas, con que habrá que colarse. Después del Farewell Tour y su retirada y tal, aquí parece Miguel Ríos. No se termina nunca de acabar. Lo cual está muy bien. Hay que siga Andy Latimer, con Camel. Andy Latimer que siga ahí en activo. Y he elegido, me ha costado mucho elegir tema. No, y además, antes de que lo ponga, un caso excepcional. Tú dime, ¿cuántos guitarristas flautistas conoces? Guitarristas, flautistas, cantantes. Jodido, es jodido. Bueno, Molina no vale. Molina no vale. No toca la guitarra eléctrica solista. Lo dejamos para otro día, pero hay pocos, Pocos, poquísimos. Sí. Bueno, pues sé que te vas a cabrear, pero he elegido el tema también más comercial de la tarde y de la noche. Sí, no es el mejor tema de Camel, ni mucho menos. Bueno, el tema es del I Can See Your House From Here, año 79, el que abre el LP, el Wait, el Espera, y os pedimos que esperéis, porque el tema a lo mejor es un tema pop, pero tiene un motivo de guitarra principal muy bueno. Luego tiene un, bueno, en la parte media, digamos, un duelo de teclados entre, muy bueno también, entre Jan Schenhals y Kit Watkins. Uh-huh. Y os pedimos que esperéis al final del tema, donde ya se explaya Andy con la guitarra. Bueno, y a lo largo del tema hace muy buenos arreglos. Hace unos no ya solo punteos, sino hace unos acompañamientos muy, muy, muy trabajados con su Jesus Les Paul. Yo creo que con esta canción Camel fue con la que más cerca estuvo de un número uno por ahí. ¿De un hit single? Pues no lo sé. En el 28, en el 27. Materia había calidad y había... comercialidad, si lo queremos decir así. Os pedimos que esperéis al final del tema para escuchar la guitarra de solista de Latimer. Wait. Espera. Camel. Like sand slipping through your hand. Bueno, pues vamos a ir acabando esta ponencia. Bajaré un poquito el volumen, que nos acoplamos como el típico amigo que se acopla. A ver, decía que vamos a acabar con... Pues con el por lo menos el tipo más fiel a la Gibson, Les Paul. Este no ha cambiado ni a Fender, ha cambiado alguna cosa, alguna guitarra sintetizada. Es fiel a su Gibson Les Paul negra y a su taburete. Sí, la verdad es que debe ser de todas las guitarristas que hemos puesto esta noche, quizá la mente más complicada, la mente más extraña, la mente más insondable, la mente de Robert Fripp, ni más ni menos. Y lo refleja en su estilo de tocar la guitarra, desde luego. Sí, yo no sabía que era fiel a la Gibson Les Paul, no sé qué modelo. Pues no sé exactamente, creo que es también de la primera época, una del 58 o 59, aunque yo creo que tiene varias, me da a mí. Es que, como hablábamos antes, cuando te compras un disco de un guitarrista, pues a lo mejor sí que hay posibilidad de que, a la hora de hablar de los instrumentos, te ponga el tipo de guitarra que toca, las guitarras que toca. Pero cuando estás hablando de un grupo, además Robert Fripp tocaba otras cosas también, simplemente te pone guitars, no te especifica. Ya tienes que fijarte en las imágenes. Y... Sí, lo dejamos por profesionales, ya lo digo... Yo no me atrevería, lo confieso, de escuchar un tema y decir es esta guitarra o esta otra, y más cuando ellos también la manipulan mucho, y bueno, y luego hay efectos, sobre todo en el tema de Fripp, sus Fripptronics famosos, esas guitarras, efectos de guitarras al revés y bueno. Sí, eso ya son experimentos varios y variados. Pero vamos, que toca, es fiel a la Gibson Les Paul. Sí, sí. Además de color negro. Pues nada, vamos... a poner algo de King Crimson. Hay que intentar huir del tema Red, que es el que quizás todo el mundo diría pues es el más representativo. Yo difiero, pero le entendería que acabáramos con Red. Nos ha costado elegir el último tema de mucho. Nos ha pasado igual con no sé si hemos acertado con Latimer en Camel, pero bueno, a ver si acertamos con este, con vuestros gustos. Yo creo que hemos acertado en los dos casos, porque había que más o menos acabar a la hora que hemos dicho. Y vamos a escuchar este tema que precede al que está terminando ya, de Talking Drum, Last Tongues in Aspic, parte segunda. Brutal. Que se grabó en directo el 1 de octubre de 1994 en Buenos Aires, con el doble trío, Pat Mastelotto y Bill Bráforo a la batería, ni más ni menos. Y que fue como un aperitivo de lo que luego vimos aquí al año siguiente, creo que fue en el 95 cuando tocaron en el Palacio de Congresos con el doble trío, 95 o 96, no me acuerdo, que tocaron dos días. No, tampoco sé decirte yo era la fecha. Sí, yo estuve un día, pero no me acuerdo de cuándo fue. En fin, fue bestial. Entonces nos quedamos con King Crimson, este Talking Drum que está terminando, y después, para acabar este especial que has hecho de manera apoteósica, con Lars Tongues in Aspic, parte segunda, Polilla tercera. Estoy siendo atacado por una polilla. Una lex polilla. Y ahora ya nos despedimos del todo. Venga, nos quedamos con esta música de otra galaxia en directo de King Crimson. Bueno, pues hemos llegado al final. 2:39. No ha estado nada mal. Con todo lo que se ha quedado fuera, se podrían estar otras 2 horas mínimo. Sí, bueno, y 5 y muchas horas. Y muchas más. Bueno, pues un placer, bueno, tío. Muchas gracias por haberte currado. Gracias a ti. Esperemos que la Gison no desaparezca tanto como empresa por los empleados y como por los buenos instrumentos que hace. Y gracias por la escucha. Y nada, si la empresa desaparece y tienes una Gibson en tu casa y encima muy antigua, pues todo eso se revalorizará más todavía, o sea. Por supuesto. Vamos a buscar una ahí en el rastro el domingo que viene. Bueno, pues nada, muchas gracias a Paul por este curso ponencia de guitarrista Paul, Les Paul. Y nosotros pues agradecer a toda la gente que ha estado este mes de agosto aquí haciendo sus especiales. Al tío Amalio, a Pablo, a Luis Peñafiel, a mí mismo y al Paul, al Spol, que han hecho que este mes de agosto pues sea un poco más llevadero. La semana que viene ya volveremos a nuestro ritmo habitual y como es el primer jueves de mes pondremos un disco entero, pero no lo decimos cuál. ¡Hala! Un pis y a la cama.